Una de las grandes sorpresas de la música electrónica, supremamente pilo, que hace cosas maravillosas, es una buena persona. Lo importante que es ahora encontrar buenas personas. Importante. Uy, amigo, sean buenas diciendo. Personas. Sí, por favor. Por encima de todo lo que sea. Exacto. Ya. De jefe, hay un, profesional, deportista, hay un libro periodista. Que se llama Ante todo, no hagas daño. Sí. Si lo pueden leer. Muy chévere. Chévere. Buen título, ¿sabes? Sí. Nos vamos con Jessica, que Jessica nos saluda desde muy temprano, siempre está conectada. Dice que quiere escuchar a Nurse Barkley sí. con Crazy. Aquí está para ella. Y acompáñanos este viernes de 2 a 4 de la tarde en 1 to 5. Estaremos en Unicentro con sorpresas para el mes de la madre. Aquí está Clean Bandit. Esto se llama Rather Be. Y saludamos a Camilo Villalba que nos escribe y dice así: feliz viernes para todos. ¿Qué tal? Para arrancar el día. Digital Love de Daft Punk. Camilo, gracias. ¿Ya? Va a ser un buen viernes si sí, suena a Daft Punk. Necesario. Así que por favor pónganse todos en modo deporte porque les tengo una super noticia. Se viene la Copa América, el Mundial Femenino y la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense en su éxito más cercano, pueden participar por uno de los tres increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense. ¿Qué esperan? Vayan ya. ¿Qué ha pasado con TikTok? Pues vea, desde esta semana la plataforma va a empezar a etiquetar y a identificar el contenido creado con herramientas de inteligencia artificial utilizando la tecnología Content Credentials que permite establecer el origen de estas imágenes. El director de operaciones de TikTok, Adam Presser, anunció la medida en una entrevista emitida en la cadena de televisión estadounidense ABC News. Dice: queremos que el público tenga la capacidad de entender lo que es realidad y lo que es ficción, no solamente cuando sea evidente, sino pues ponerlo ahí como una etiqueta y categorizarlo como, vea, estas son imágenes falsas o creadas con inteligencia artificial. Esta tecnología, la Content Credential, es una tecnología abierta impulsada por una coalición de compañías tecnológicas agrupadas en torno a contenido creado con inteligencia artificial y permite insertar información o metadata, como se le conoce en el mundo de la tecnología, en las imágenes, ya sean fotografías, videos o ilustraciones. Apple tuvo que disculparse. Sí, el jefe de comunicaciones de marketing, Tor Meighan, dijo lo siguiente: la creatividad está en nuestro ADN en Apple y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es celebrar siempre la gran cantidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Nos equivocamos con este video y lo sentimos. Estas son Mañana 103.9 FM y esos son los titulares más importantes para arrancar la mañana de hoy en tecnología en el mundo. Son las 7:12 en Mañanas de la X, aquí está No Doubt. Un día como hoy, en Mañanas X. Llegó el número uno, Pet Shop Boys con West End Girls. Un día como hoy, se estrenó recientemente un documental sobre la carrera de Neil Tennant y de Chris Lowe. Está en YouTube por si lo quiere ver. Y si es fanático de los Pet Shop Boys, es de verdad una mirada introspectiva muy bonita. Y están lanzando un nuevo álbum que creo que alcanzó los primeros lugares de popularidad el fin de semana en el Reino Unido. Y pues, cómo no, son los Pet Shop Boys. West End Girls de los Pet Shop Boys. Hay noticias sobre Travis Scott, quien es un rapero muy famoso de los Estados Unidos y tiene discos emblemáticos de la nueva era del hip hop, sobre un festival que salió bastante mal, el festival Astroworld en Houston, Texas, donde murieron 10 personas en una estampida hace 3 años. ¿Qué ha pasado con esas demandas? Pues 9 de las 10 demandas por homicidio culposo llegaron a un acuerdo entre Daft Nation y Travis Scott. Esto se dio a anunciar esta semana. El promotor del evento, Live Nation, así como el rapero, llegaron a acuerdos en 9 de las 10 demandas por homicidio culposo resultantes de este desastre. Cuando una de las demandas interpuesta por la familia Madison Dubinsky estaba a punto de comenzar el juicio, esta semana surgieron las noticias de los demás acuerdos. El anuncio de los acuerdos se produce después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelara el mes pasado sus planes de demandar a Live Nation por violación de las leyes antimonopolio. El gobierno de los Estados Unidos alega que el dominio de este gigante del entretenimiento en vivo ha sofocado la competencia en la venta de entradas, creando así de hecho un monopolio que persiste en la industria. Recientemente, el abogado de Live Nation, Neil Manet, dice y confirma que los acuerdos, incluido el de Dubinsky, un residente de Houston de 23 años que se encontraba entre las víctimas, pues ha llegado a buen puerto. Según informa AP, los términos de los acuerdos extrajudiciales no se dieron a conocer debido a una orden de silencio que impide que la información relativa a la resolución sea divulgada en público. Aún falta una de esas demandas por resolverse el próximo mes de julio. Estas son Mañanas de la X, son las 7:21. En se aplican términos y condiciones. ¿Está entonces de papá Mr. Justin Bieber? Ah, imagínate, se dio a conocer la noticia. Hay rumores, son rumores, pero ayer ya su esposa Hailey compartió una publicación de su sesión de fotos más especial. Está con un vestido blanco de encaje que le deja descubierto su silueta premamá, mismo que combinó con gafas de sol y un velo largo, como si se tratara de un look nupcial. Justin también fue el encargado de tomar algunas fotos de la dulce espera de su primer bebé. Se llama Baby Bieber. Ok, el Baby Biebs fue noticia, fue viral ayer en todas partes del mundo, el anuncio del joven músico canadiense quien se va a estrenar como papá junto a Hailey, quien es además la hija de uno de los Baldwin, ¿no? Sí. Creo que es de William. Sí. De William Baldwin. Estas son Mañanas de la X 103.9. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone. Estas son Mañanas de la X. ChatGPT va a lanzar su buscador. ¿Cuándo? Este 13 de mayo, pronto. Es decir, el martes, lunes. El lunes festivo. Según la agencia de noticias Reuters, ChatGPT Search, como se llama este buscador, quiere ponerle el frente a Google, el buscador más importante de la Internet. El próximo lunes 13 de mayo, este es uno de los anuncios más importantes del año para la compañía. El sistema de búsqueda basado en inteligencia artificial llegaría solo un día antes del evento principal de Google que hace todos los años, retando a la gran G, como le llaman, y sus diferentes proyectos en AI. Así que ChatGPT va por ese mercado también. Arranca entonces la gran pelea que se ha estado anunciando en los medios de comunicación durante ya más de un año después de la aparición de la inteligencia artificial ChatGPT a manos de OpenAI, la pelea entre Google y ChatGPT. Aquí está Pink Panthers. The Fray con Over My Head en Mañanas de la X. Hay nuevas fotos de quien cada vez se parece más a la versión de Banksy, ¿no? Ay, no sé cómo sentirme, Alejandro Marín. Hace unos días compartiste con este ser una foto de un señor muy señor, un señor muy del común. ¿Cómo le va, don Orlando? ¿Cómo está? Muchas gracias. Vengo a traerle para que me revise el computador, un querido. Y esta imagen que teníamos tal vez del Banksy, que era medio pandillero, medio calle, también de Massive Attack, pues realmente no es. Han salido nuevas fotos de él, hace unos días salieron unas por el Daily Mail. Se señaló a Robin Cunningham, que sería el nombre de esta persona. Nació en una familia acomodada de Inglaterra, asistió a una conocida escuela de la ciudad de Bristol. Quizás no sea sorprendente que el grafitero guerrillero, cuyas obras se han vendido por millones, fuera visto como un artista talentoso, incluso en aquel entonces, cuando asistió a la prestigiosa Cathedral School de Bristol, después de haber comenzado en la escuela que entonces costaba 700 libras en 1984, y sale él con las latas en el piso. Claro. Con todo lo que sí es de un grafitero. Menos él. Sí. Banksy es un reconocido activista político y artista callejero. También es director de cine, cuyo nombre real e identidad se han mantenido sin confirmar. Como sujeto de especulación, ha sido uno de los misterios más importantes del siglo XXI. Comenzó a finales de los 90 su arte satírico en la calle, y diferentes grafitis combinan humor oscuro con graffiti ejecutado de manera excepcional con la técnica de stencil. Sus trabajos de comentario político y social han aparecido en calles, en muros, en puentes, en todas partes del mundo. Su trabajo salió de la escena underground de Bristol, que involucró colaboraciones entre artistas y músicos. Banksy dice que fue inspirado por 3D, un artista de graffiti y fundador del grupo musical Massive Attack, por lo que dice Diana es una de las hipótesis que se han sostenido a lo largo de los tiempos. Pero este diario ha logrado varias fotos del reconocido grafitero, y una de ellas, la más reciente, delante de la obra más reciente también del reconocido artista de graffiti, de manera que nos acercamos cada vez más a la revelación de uno de los secretos más fascinantes de la cultura pop de los últimos 20 años, la identidad de Banksy. My baby, me, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in the neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. 31 de mayo de 2024, aplican términos y condiciones en etv.com/teice. Aquí está una de las figuras más importantes de 2024. Se llama Noah Kahan y esta canción se llama Stick Season. As you Dua Lipa con Training Season en Mañanas de la X. Hombre, qué pesar de Dua. A mí me ya no va a pasar, me, ¿cierto? Compadezco con Dua Lipa, y con su fracaso. Mañana estaremos hablando de ese tema con Uribe DJ en Animales de Radio a las 12 del día, por si usted está por ahí manejando, buscando el regalo del Día de la Madre. Sí, así, señor. Que ya sabe, recomendación de radio, Animales de Radio. Sí, señor, qué suerte que seas mi mamá. Registra tus facturas de 150 mil pesos o más en Más Puntos Unicentro Bogotá y participa para ganar un Mazda 2 HB Touring modelo 2025. Acompáñanos y descubre sorpresas increíbles. Y hablando del Día de las Madres, las frases favoritas de nuestros oyentes, la nación de más música se ha pronunciado en arroba la X más música. ¿Cuál es su frase favorita que ha dicho la gente? Dice, se come lo que hay. Acá no tenemos menú especial. Amo, amo, me encanta. Por acá también dice una que le gustaba a mi abuelita, era la plata del miserable, se la come el vagabundo. Ah, bueno. También. Frases célebres. Dice, Ethan, después de llegar de jugar fútbol, claro, como aquí tiene la sirvienta que le lava todos los días. No, pero y abajo, no. ¿Por qué son así? Pero y el otro, claro, como no soy uno de sus amigos, ahí sí corre y lo llama a uno. Sí. Ahí sí no. Sí, verdades, verdades. Son verdades. Es las dice, mamás. Mi abuela, con paciencia Dios se aprieta, pero no ahorca. Pues bueno. Esa es sabia. Sí, sí, sí. Es legendaria, esa es milenaria. Claro. Hay una que Trino dice que hay dos en una, que dice, búsquelo por ahí, debe estar, pues en su sitio. Nunca lo obvio, encuentro. No, no, no, no está, a menos que ella meta la mano. Que ella venga y busque, sí. Y la encuentra. Claro, ella siempre mismo encuentra. Claro. Tiene un radar. Y sí. Por acá Ivancho dice, en la casa hay sopa. Encontradora profesional. Tienen un radar invisible. Sí. Sí, son encontradoras profesionales. Porque uno va al cajón y lo revuelca. Yo lo que creo es que como ellas no tienen la necesidad de encontrar nada, entonces lo encuentran más fácilmente. ¿Tú entendías cuando ella te decía el cuchuflito que está ahí arriba, me lo pasa? ¿Sabías cuál era el cuchuflito? Eso sería muy difícil. ¿Me pasas el cuchuflito? Y uno... ¿Cuál será el cuchuflito? No, mi mamá siempre tenía como las palabras exactas para pa lo que sea que estuviera o que necesitara. Eso sí, en lo que los Carvajales, ¿qué te decía? En lo que las Carvajales nunca fueron buenas fue en reconocer inmediatamente el nombre del hijo que tenían al frente. Eso pasaban sí. Por el carrusel de los hijos de no solamente ellas, sí, sino de todas las demás hermanas. Fernando, Carlos, sí, Marta, sí, Nelly, sí, sí. Javier, Alejandro. Sí. O sea, y al final, o sea, les daba tanta rabia que uno, el que regañaba era uno. Por no acordarse, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo es que llama usted? Cata dice, mientras usted va, yo ya fui y volví tres veces. Claro. Y por acá dice también, Mónica, a todos los quiero por igual. Mentira, siempre sí, hay mentira. Alguien favorito. ¿Será que sí? Sí, sí, sí. Siempre hay un, como diría mi esposa, un poforido. ¿Un poforido? Sí, sí, eso sí es cierto. Sí, sí, sí. Un poforido. Siempre hay un poforido. Nunca lo van a aceptar. Nunca lo van a aceptar. Les cuesta. Sí, a ella les cuesta aceptarlo, pero ellas lo saben. Exacto. ¿Será verdad que, por ejemplo, para las mamás, el hijo hombre es el que le gusta? Es muy probable que sí, por lo menos en el caso de mi familia política, lo que dicen las dos hermanas, mi esposa y mi cuñada, es que el señor Julián. Es el favorito. ¿Favorito? Es el poforido. El poforido de la familia. Y creo que así como que se quejaban cuando eran niñas. O sea, cuando tenían, no sé, 7, 8 años, decía, ¡ay! Es que Julián es el poforido. Ah, con razón, ya, que no lo entiendo. Y se quedó así, el poforido. Entonces ya? Sí. Puede ser, sí. Es probable. Es un síndrome de Electra. Y lo mismo con los papás. Yo creo, con los papás. Las niñas. Sí. Sí, yo siento que hay papás que quieren tener hijos hombres. No. Hay papás que se van. Los papás caen rendidos ante los pies de las hijas. Ya. Yo quiero una hija. Fin. ¿Tú quieres una? Fina. ¿Tú no querías gemelos? No, ya la situación ya no da para tanto. Juanito, ¿qué estamos esperando? Par de añitos. Sí, sí. ¿En serio? ¿La pensión? Exprimir mi no paternidad hasta el máximo. Papito, para arranque ya. Sarah Larson con Ruin My Life en Mañanas de la X, 103.9 FM. Los discos cortos, está hablando Rolling Stone de ellos. Hay una tendencia que se presenta como contraparte a los discos de larga, larga duración, como los que se han presentado recientemente con el Cowboy Cutter de Beyoncé y el Tortured Poets Department de Taylor Swift, que tiene 32 canciones, mientras que el de Beyoncé tiene 27 pistas. Según la Rolling Stone, se está presentando un contrapeso a esto con artistas como Dua Lipa, como Billie Eilish, que presentará su próximo disco el próximo 17 de mayo, el próximo viernes, se llama Hit Me Hard and Soft, tiene 10 canciones inéditas. Y dicen que los discos deberían tener una duración promedio para poderse escuchar en la hora de almuerzo. Eso es lo que minutos. Dicen ellos, más o menos. Para algunos artistas pop modernos y algunos veteranos, nada mejor que un disco que se pueda digerir durante la hora de almuerzo. Estoy de acuerdo. Y así se están presentando varios, inclusive con artistas ya consagrados como Sheryl Crow, que va a presentar disco Evolution de 10 canciones. Y los discos más recientes que he escuchado esta semana sí. son todos de 35 minutos, el máximo 35. Ay, ay, y muy bien. Porque y te los comes fácil. Usted se los oye completos. Ahora, yo, claro. Un pelado de 16 años no se oye 30 segundos de una canción. Ni eso. No. Más difícil aún. El intro. Y se quedan en el intro. Ya no hay intros. No. Es que empecemos por ahí. Por eso me parece tan chévere ese disco de Dua Lipa. Pero ¿sabe qué le vi ayer al gay este Andrés Johnson? ¿Qué? El mexicano. El de las pelucas. Sí, el que se pone todas esas cosas. Las prótesis falsas y todo. Necesitamos un amigo así, porque sí le va cogiendo y le va diciendo a uno las cosas. No, es muy chévere. No, necesitamos un amigo así. Ya tenemos a Andrés Johnson. No hay necesidad de otro. ¿Y qué dijo? Ayer estaba criticando la Met Gala en TikTok. Y decía, Dua, sí, porque ya estuvo en la Met Gala. Mm. Entonces, criticando el vestido de Dua en la Met Gala, diciendo que divina, que espectacular, así esté haciendo la misma canción hace 30 años. Y va uno a ver. Decía, son la misma canción. Te perdono que hayas sacado las mismas canciones. Toda tu música suena igual. Le decía, mi amor, toda tu música suena igual. Darle palo con amor. Qué pesar con Dua. A mí no me parece tan... De malo? Hecho, al contrario, a mí me parece muy distinto al Future Nostalgia ese disco. Claro. Por eso muy te gusta distinto, más. Pero me gusta... No me gusta más. Yo no soy muy fan de Dua Lipa. Mm. No es como que me siente en la casa a oír el Future Nostalgia. He escuchado la mayoría del disco porque la mayoría del disco se hizo popular. ¿no? Claro, sí. Pero me gustó su acercamiento nuevo, precisamente porque son 36 minutos y porque Kevin Parker le hace un trabajito muy bonito. Polidito, de, sí, de contexto, de concepto. ¿Siente? Claro. Se siente, sí, él. Ah, bueno. No, no, el, ah, ella, bueno, tiene, ella tiene. O sea, ¿cuál fue la canción que escuchó? ¿Se acuerda? Esa, hubo una canción que nos encantó cuando lo presentamos hace una semana acá. Más adelante les vamos a mostrar cuál es esa canción. Los son las 8:17, Mañanas de la X 103.9. Y hablando de discos y de artistas que están de moda, aquí está la gran Doja Cat. Esto se llama Agora Hills, de su álbum Scarlet, en las Mañanas 103.9. Otra de las figuras de la Met Gala, Doja Cat con Agora Hills. Entonces, quiero preguntarles algo honestamente. Señor. ¿Quisieran una carnita con Club Colombia? Claro que sí. Carnita, carnita. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, les tengo el dato.